Dímelo que tienen en la casa. ¿Quién no le pregué? Luján presente, baby. Que era Luis papeando desde el 2020. 2024 yo ni el papeo. 2024 y sigo pagando mis llamadas. Minto y el producción. Salvo los francas, solo estoy en verso. Hola, soy José de Jesús Rodríguez Vega. Get it right, soy el turtle que los majes la vibra. Yo que dale right, nickel right, que en el parque. Mental dealer como el perro muerde culos. Soy el perro que muerde culos. El guardia que no vigila, solo Twitter insultos. 35 años, pero mentalidad de troll. Es que entras me siguen aunque les huela el hoyo. Let's go. Suele, tú te le quieres lo majes. La única tu pastilla, Jorge, el más raro. 15 años en YouTube y mi casa igual. Porque gasto el sueldo en aunque les huela el hoyo. Funkos y figúrate las tortugas ninjas. Tiene para regalar. Soy el rey del doom posting, venga a tomar. Jim, yo no cambio, soy un manchil de verdad. Da. Llamadas de 10 horas pa' verdad. Tengo dos de 10 horas pa' cagar la amistad. Tengo el récord de baneos en Twitter. Y mis seguidores, ni los voy a filtrar. ¡Ja! Esto fue que en el ride he tocado mítico. Si te dolió el tweet, cállate y dame like. Tentar el perro que nunca callará. Pa' que retuve en el infierno del doom posting, den. Pero sigo en el game, llamadas de 10 horas, ¿qué más da? Guardia de seguridad, pero el hate es mi pan. Papeo a menores, autistas y más. Yeah, dame like and that. ¿Qué más quieres saber? Yo lo papeo todo. En el right, presente en el hilo. Tengo 5 años, pero sigo en el game. Llamadas de 10 horas, ¿qué más da? Guardia de seguridad, pero el hate es mi pan. Papeo a menores, autistas y más. Yeah, dame like and die. ¿Qué más quieres saber? Yo lo papeo todo. Que en el right, presente en el hilo. Saber, yo lo papeo todo. Tiene el right presente en el lío.